con, ai nói xia con, xia con, xia con một tua, kêu chân hua pan, léo mấy nàn, ai nói chắc lắm mà. Thank you.

baby mama, take a chance on me. Hey, don't hesitate now, let's find each other tonight. Don't hesitate now, let's find each other tonight. Find each other tonight, find each other tonight. Find each other tonight, yeah, yeah, yeah. Don't hesitate now, let's find each other tonight. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos. Así damos comienzo a esto que es el centro de reunión de todos los rockeros y todas las rockeras. ¿Por qué te digo esto? Porque cada vez somos más los que estamos reunidos los días lunes de 19 a 21 horas, ¿eh? 120 minutitos nada más ni nada menos para estar con buena música. Dale, quédate que te hacemos compañía. Y así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando muy buena música, mucho ritmo en esto, en este primer bloquecito, ¿eh? La verdad que están muy lindos los temas, como para subir el volumen ahí y quedarte melancólico escuchando este tema sobre todo. Suena muy, pero muy bien acá en Atmósfera Pesada. Y estamos esperando que la gente se vaya conectando con mensajitos, con audios, ¿eh? Bueno, hoy tenemos ahí en Quilmes Oeste una sensación térmica de 23 grados. Soleado el día, hoy estuvo lindo el día, ¿eh? 24 era la máxima, 17 la mínima. Humedad del 38%, el cielo está parcialmente cubierto. Para mañana tenemos 28 grados y sigue subiendo la temperatura. El miércoles también tenemos 29, el jueves 30, pero tenemos lluvia. Jueves, viernes y sábado tenemos lluvia otra vez. Otra semanita que, bueno, nos da ahí el tiempo, nos da un poco de lluvia, ¿eh? El domingo empieza a mejorar, pero bueno, con una temperatura un poquito más baja. Así estamos en Atmósfera Pesada con Oscar Pintos, desde Ingeniero Alan, con Lamorito, con Moro, con Lamorito, que siempre está escuchando Atmósfera Pesada y esperando ahí esos temas que tanto le gustan a ella, que son Los Negritos, ¿eh? Así que quédate, Morito, que hoy Kevin se trajo unos buenos temas para vos, ¿eh? Te los vamos a dedicar especialmente a vos, porque vos siempre estás pidiendo ahí ese estilo de ritmo, ¿eh? Estamos saludando ahí a Juli Fleitas. Hola, Juli, decía buenas tardes para todos. Hola, Sofía Alejandra, dice Alejandre, perdón. Buenas tardes, gente linda presente. Así estamos saludando a la gente, a los primeros que se van acercando ahí al vivo de Atmósfera Pesada, ¿eh? La verdad que estoy muy, pero muy contenta con la cantidad de gente que está mirando el programa. Así sea en la semana, así sea presente. Hemos tenido una cantidad de visualizaciones y yo estoy súper, súper contenta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos siempre por estar haciéndonos compañía, por acompañarnos ahí del otro lado y por supuesto acá en Radio Box con en la mejor sintonía 102.9 y con el mejor ritmo y el mejor sonido, por supuesto. Así seguimos de la mano del señor Kevin Pintos en esta primera hora. Little bit closer. atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando muy, pero muy buena música, como siempre, ¿eh? Seguimos trayendo éxitos, éxitos para que vos estés disfrutando de una linda tarde ahí en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, ¿por qué no? Por ahí vas con los auriculares y vas escuchando la sintonía de Radio Box 102.9. ¿Eh? Bueno, estamos ahí con gente que se va sumando cada vez más venimos al vivo. Pedro Salazar, saludos para todos. ¿Cómo andan? Nos preguntan. Nosotros andamos súper, súper bien. Escuchando música, todo es mejor. Maribé Jaramillo, desde Claypole, nos está saludando. Hola, Maribé, ¿cómo te va? Alicia dice, buenas tardes, noches, María Ángel, Kevin, Fede. ¿Me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, como siempre, nos tiene acostumbrados con un mensajito. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí, Alicia. Así que disfrútalo, Alicia. Juli dice, hermoso tema, lindo programa. Gracias, Juli. No sé si es Ale Ale o es Ale Ale. Lo mejor siempre, dice. Claro que sí. Gracias por ese mensajito. Nunca la había escuchado. Nunca había escuchado el nombre de ella, ¿eh? Así que quiere decir que nos escucha. Sabe que somos un lindo programa, ¿eh? Así que bueno, a escuchar música, gente linda. A disfrutar de esta linda tarde. Está un poquito fresco afuera, pero no importa. Nosotros le ponemos todo el ritmo para que vos ahí vayas calentando motores y vayas ahí subiendo ese volumen y disfrutando. Por supuesto, esto se trata de disfrutar. Rock me, mama, like a Sandman train. Hey, hey, mama, rock me. Running from the cold up in New England. There's gonna be a fiddler in a no-time string band. My baby plays the guitar, I picked the banjo now. Oh, the North Country winters keep getting me down. Lost my money playing poker, I had to leave town. But I ain't turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey. Mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like the southbound train. Hey, hey, mama, rock me. Así estamos en Atmósfera Pesada con tantos temas, ¿eh? Canciones inolvidables a lo largo de este camino que tenemos por recorrer hasta las 21 horas. Estamos saludando a Walter Escobar, que se equivocó con el nombre que había pedido ahí, ¿eh? Pidió Castillo de Naipes, él dijo Casa de Naipes, pero igual lo habíamos entendido. ¿Qué pasa con ese tema? No lo tengo. No lo tenemos. Perdón, Walter. Vas a tener que escuchar otra emisora, me parece, para escuchar Castillo de Naipes. Por ahí Fede lo tiene. Por ahí Fede. Fede, vos qué decís. No, Fede dice que tampoco. No. Dice Fede que tampoco. Así que bueno, decía hola amigazo Kevin y compañía. Buenísimo el vivo, felicitaciones. Muchísimas gracias por ese mensaje, Walter, y gracias por siempre estar ahí acompañándonos. Claro que sí, eso vale muchísimo, que aunque sea una vez de vez en cuando, o un ratito, o no sé, o todo el programa, estés ahí del otro lado acompañándonos. Que también esa es nuestra misión, acompañarlos a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, como siempre digo, por estar ahí del otro lado. Sin ustedes, nosotros no somos nada. Qué bien que está sonando ese tema. Me gusta, me gusta. Yo no sé si a vos te gusta, pero yo creo que vos vas a estar subiendo el volumen y disfrutándolo. Pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Atmósfera Pesada lanzando exclusivos. Prepárense para escuchar un nuevo tema, un fabuloso tema que va a venir ahí próximamente. Mientras tanto, seguimos leyendo el mensajito ahí de Delia Nancy Mercado, que decía: hola a todos, hola Delia, ¿cómo te va? Americanos del Recuerdo, buenas tardes a todos. Temazo, decía, ¿eh? Sí, sí, temazo, como este que está sonando ahora, y te lo dedicamos a vos, que estás ahí del otro lado. I've got two strong arms I can have. It will sure be good to do you good, let me have. In fact, if people get lonely blues, and the women like a baby, sure we never blues, let me have. I've got you for me, and let me have. It will sure be good to do. Vox 102.9. Bajo el volumen al mundo, busco mi canción favorita, subo el volumen, cierro mis ojos y viajo a lugares donde soy feliz. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road. Seguimos juntos, qué temón estamos escuchando, qué lindo tema, como para rock and rollear ahí, Estamos saludando ahí a Elsa Daniela Cañete, buenas tardes, dice buenas tardes, Elsa, María Ángel también buenas, ¿cómo anda la mamá de Kevin? Acá andamos, súper, súper bien. ¿Apareció? Apareció, seguramente igual nos escucha. ¿La dejaron? Sí, no hace falta que ponga un mensajito, nosotros queremos que escuche, ¿por qué la dejaron? ¿No la dejan? Es por ahí la tienen, ¿no? Atada a la mano no puede escribir tampoco. No creo, me parece una mujer de carácter. ¿De qué? Me parece una mujer de carácter, no creo que la tengan del collar. No, dice Kevin, ¿eh? Eli del 8, hola Eli, ¿cómo te va? Manu Juárez dice, hola, ¿qué tal? Por primera vez escucho, sé que están hace mucho. ¿Podés pasarme Herples? Son españoles, creo. Hoy no te lo vamos a estar pasando, no te lo podemos pasar porque no lo trajo Kevin. Pero bueno, el próximo programa, si nos acordamos, te lo traemos, así que enganchate. Hasta que arregle mi compu. Hasta que arregle la compu Kevin, ¿eh? Porque ahí anda saltando un poco y nos deja en banda en el programa. Así que bueno, enganchate que te van a gustar los próximos temas que todavía tenemos por escuchar. En esta primera hora lo tenemos al señor Kevin Pintos, en la segunda hora lo tenemos al señor Fede Longo con muy buena música, ¿eh? Así que dale, quédate estas dos horas porque no te vas a arrepentir. Seguimos con más música de la mano de Kevin Pintos. Atmósfera pesada con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Thank you. Atmósfera Pesada, recuperando cultura rock and rollera. ¿Qué cultura musical tenemos en el día de hoy, eh? Qué lindo que está sonando esto en Atmósfera Pesada. Ilsa Daniela Cañete, hola. Hoy es el cumple de uno de mis hermanos, un nieto, y el de mi hijo, dice, el cumple número 47. Bueno, feliz cumpleaños para tu hermano, feliz cumpleaños para tu nieto también. Así que el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ellos, a los cumpleañeros, ¿eh? María Ángeles dice, hola Fede, ¿cómo estás? Así hace Fede, está bien, está fantástico. ¿Cómo podemos estar escuchando estos semejantes temas? Y ahí apareció el señor Fabián Farías, desde Melo City, haciendo... Melo City, ¿está Fabián? Bueno, haciéndonos compañía también, desde San Martín, por supuesto. Hay mucha gente que nos escucha desde tan lejos. Así que bueno, vamos con más música, como vos querés. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Que no pueden faltar en Atmósfera Pesada, ¿eh? Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Seba de Villa Bonish, que está trabajando y pide también esta música que tanto le gusta a él, ¿eh? Esos negritos, tanto como al amorito, ¿eh? Vamos. If you left and never told. your pen in the voodoo dial. You got marked, but you want it wrong. Stick a pen in the voodoo dial. Wow! Stick a pen in the voodoo dial. Ouch! Stick a pen in the voodoo dial. All right. Stick a pen in the voodoo dial. Stick a pen in the voodoo dial. You got stick, but you want it wrong. Stick a pen in the voodoo. Seguimos acompañándote con canciones número uno para nuestros oídos, Bueno, estamos saludando ahí a Juan Daniel Tano. Dice, hola, muy buenas noches, Atmósfera Pesada. Saludos a todas las chicas malas. Bueno, si pueden, dice, un americano de los buenos. Y nos da las gracias. Te perdiste los primeros americanos. Hoy la verdad que estuvo, pero mortal la introducción con esos americanitos. Te invito a que lo haga, que disfrutes el programa por Spotify y vas a ver qué buenos americanos estuvieron pasando los chicos hoy, ¿eh? Así que dale, enganchate por medio de Spotify y también te pido que compartas el programa. Dale, vos que podés, ahí del otro lado, Fabián, vos también podés compartir. Compartió, Fabián compartió el programa, ¿eh? Recién me engancho, dice, estaba laburando en casa. Bueno, bien, estaba trabajando y seguramente ahí está escuchando Atmósfera Pesada y compartió el programa. Como decía, la verdad, muy bien, Fabi, hiciste los deberes. Tenemos a Luis DJ Boli también, que está escuchando Atmósfera Pesada. Juan Daniel Tano dice, recién llegó a casa. Bueno, bien, llegó y se enganchó con Atmósfera Pesada. Dale, seguí ahí que no te vas a arrepentir, ya han pasado cuando... a ver, qué... 51 minutitos de la hora 19, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Crazy about a woman, Caledonia is her name. Well, Caledonia, Caledonia, what make you big head so hard? Well, I love her just the same. Well, I'm crazy about a woman, Caledonia is her name. Box le pone música a tus lunes. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Love just the same. Well, I'm crazy about the woman, María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Just to give you a lot of love when your baby's not around. Will you take me back, baby, and try me one more time? Yes, take me back, baby, and try me one more time. You know my mood is getting low and I'm down to my last flying guy. I'm breaking down. You give me all your money in great big sum, but I don't want to love you. ¿Cómo va pasando la hora? ¿Cómo va pasando la hora? Qué canciones maravillosas estamos escuchando hoy en Atmósfera Pesada. Estamos saludando a Rita, Lidia, Gervasi. Buenas, ¿cómo están todos? Nos dice. Nosotros estamos súper bien porque estamos escuchando buena música. Luis, DJ Boli, un saludo muy grande a toda Atmósfera Pesada. Muchísimas gracias por ese saludo. Y hoy 9 de diciembre. ¿Cómo va pasando el mes de diciembre? ¿Ayer armaron el arbolito ustedes? Yo no. ¿Ustedes saben que me colgué con el arbolito? Me colgué mal. Como tantos años espero que mi hijo, el más chico, lo arme. Este año me parece que él anduvo ocupadísimo, no lo armó. Así que... ¿No te caíste? Hay poco espíritu navideño. ¿Por qué? Es como me colgué del arbolito, yo que se, capaz que se cayó. No había caído. ¡Ay, está en chistín! Está en chistín. Estuvo ahí pícaro, ¿viste? ¿Y qué vamos a hacer el año que viene nosotros? Empieza las vacaciones. ¿Hay vacaciones o no hay vacaciones para Atmósfera Pesada? ¿Qué dice acá el manda más? Enero seguro. ¿Enero seguro nos tomamos vacaciones? ¿Vos decís? Sí, enero sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí, sí. Entonces enero. ¿Marzo, febrero? Febrero nos está por estamos verse. Ahí en veremos. En veremos. ¿Y pasa marzo? Que no coincidimos ninguno de los tres las vacaciones. Ahí está el tema. Exactamente. O sea, vos enero, vos sí. Febrero, yo creo que marzo. ¿Vos crees que marzo? Bueno, entonces vamos calculo a ver. Que marzo. De todos los años nos tomamos así siempre 3 meses de vacaciones. Pero bueno, la gente igual se va a Mar del Tuyú a escuchar buena música, mucho rock and roll, bailar en la playa. Capaz que no nos van a dar ni bolilla que vamos a estar acá de este lado, ¿no? O por ahí sí. O por ahí no... sí, tenemos gente ¿no? que va al paso escuchando gente Vox. Nueva, siempre aparece alguien sí, nuevo. Sí, sí, sí. Y si la gente desde allá de Mar del Tuyú también se engancha en las tardes, por eso. En la tarde del día lunes. También, pero bueno, enero ¿no? seguramente que sí. Después veremos, analizaremos claro. Febrero. Falta que la gente nos apoye del otro lado y comparta el programa, ¿no, Fede? Si hacemos nosotros el programa, si el muchachito se nos va de vacaciones. Claro, yo le dije, vamos no a ver qué problemas. Lo que hacemos. Nos vamos a bancar las 2 horas. Olvídate. Fede no quiere hacer igual, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Fede no quiere hacer igual. ¿No quiere hacer? No, ahora yo no quiero hacer. Ahora se hace no, igual. No, puede ser. Tengo los audios que te mandé el viernes, compañero. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos entonces. Si nos prendemos a hacer, aunque sea, vemos. Si la gente se engancha, ¿Eh? Pensá que si hacemos el programa en febrero vas a poder cantar tranquila. ¡Opa! Ahí me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Buscamos temas. No vas a tener problemas. No, claro. Kevin. Algo voy a hacer para que no les corte el vivo. Vas a estar no del otro lado, del otro lado allá. No sé, ¿dónde vas? ¿Dónde te vas? ¿Sabés dónde te vas? No, no sé, ¿no? Todavía. ¿Sabés? No sabes. Bueno, está bien. Sin rumbo. Yo me voy para Córdoba. Mientras vuelva para marzo. Para claro, sí, sí. Y volvé, si no, bueno, acordate, no, si no seguimos el programa nosotros, como quieras vos. Claro. Hay que volver para la joda, así que vamos. Tenemos 15 días todos, seguro. Todos tenemos 15 días. O sea, no podemos hacer el programa 15 días, 15 días en febrero, 15 días en marzo. No. A menos que, bueno, que busquen otra bueno, pero vos para febrero vos ya vas a estar. Sí, yo creo que para febrero vuelvo. ¿Sí? Uy, ya tiró el creo. No le pregunto más porque si no va a volver en abril. De repente me puedo quedar allá en Córdoba, me quedo un tiempo ya más. Veo en marzo no sentado ahí. Solo, pobrecito, como pero me muero. Me muero. Sí, pero antes no había cámara. Y, pero mira cómo se animan a hablar ahora. ¿Para la cámara? Sí, pero ¿sabés qué fácil que se hace? Para ustedes que saben los nombres de los temas. Yo tengo que esperar que ustedes me dicten, que ustedes me digan vamos. Ustedes van solos, ¿eh? Así que... yo creo que las chicas del otro lado van a estar ahí a full con los mensajitos, ¿eh? Yo les tengo fe. Una que quiere venir en abril más o menos, me parece. Bueno, seguimos con más música y después seguimos con más mensajitos. Ah, claro, ya se nos terminó la primera hora. Y bueno, ahí te voy diciendo que ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. Para el mundo, Vox FM 102.9. Tú naciste ya a mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Tú me dices siempre que te mueres. Y yo Yo siempre sé que no es verdad. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Llenas de rosas mi jardín, tú, bañas de luz cada mañana, y tú, le das sentido a mi existir. Esto es Sandro en Atmósfera Pesada. Por cada beso doy mi vida y me le pones magia a nuestras cosas. Vos que estás ahí del otro lado, le pones magia a este programa. Bañas de luz cada mañana. Le da sentido a mi existir. Tú naciste ya mi vida. Música y a cada momento tiene una canción, y estas canciones están en esta segunda hora de la mano de Fede Longo. Tenemos a gente conectada ahí en el vivo, Elvio Ibáñez, buenas tardes, gente de Atmósfera, Kevin, Fede, María Ángel, buen comienzo de semana para todos, buen comienzo para vos, Elvio. Tenemos también a Elsa Daniela Cañete, toma mate, me dice muy buena voz, toma mate, Kevin, no podés tomar mate, ¿no? No quiere saber nada que cante Elsa. Así que bueno, así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando buena música de la mano de Fede Longo. When you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you won't see me in my ragged company, 'cause you know I could never be alone. Take me down, little Susie.

roses scent. Morning came darling in the morning. Bag up a suitcase, pick up your pen. You ain't going nowhere. Louie, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we gonna fly down in the easy chair. And a bird that flies, fish that walks, and a dog that talks. Louie, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we're gonna fly down in the easy chair. Melodías que enriquecen tus oídos. Atmósfera pesada. El camino a la música. I was born in Macon, Georgia. I kept my dad in the Macon jail. He told me, disfrutemos de la música de Fede Longo. Sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. She rocks. yo soy de esas personas que reinicia una canción solo porque la sentí y que no la disfruté lo suficiente, así que la vuelvo a reiniciar, la vuelvo a escuchar. Así que bueno, si vos querés hacerlo también podés hacerlo por medio de Spotify, ¿eh? Ahí repasás el programa y vas a ver qué lindas canciones estuvieron sonando a lo largo de este programa. Bueno, estamos saludando ahí a Diego Toledo. Muy buenas noches, María Ángel, Fede, Kevin, Jair Pintos. Dice, hola, buenas noches, Diego, ¿cómo te va? Elsa dice, copate, hacé lo que nos gusta. Hay que hacer lo que nos gusta. Hace bien, ¿eh? Ella me lo decía porque, bueno, estuve ahí tarareando un poquito el tema de Sandro. El Chuli Sosa dice, en sintonía, ya está en sintonía. Aullando. Aullando, dice él. Es malo. Es malo. Está concentrado con el celular, pero. ¿Viste? No, está con una oreja. Tiene ahí. Sí, una oreja acá y la otra ahí en el celular. Hay que estar atento a todo. Sí, ya veo. Es para criticarme a mí, nada más. Exactamente, estás atento para criticar a tu mamá. A todos. Si hubiesen escuchado lo que recién me dijo, ¿no? Fede, que vos le dijiste, sos malo. Es malo. No, ¿por qué? Sí, porque sos muy. ¿A quién agresivo? Salió tan malo? No, uno sé. Dice la verdad. Porque no te veo mala, no, vos. ¿Vos decís? Ah, no. No la dije, no la veo mala. No dije que no sea. No, yo no soy mala. Andate gente. A vivir una semana, no más. Somos muy directos los dos, me parece. Los dos somos muy directos y. Está bien, pero él es directo, pero es malo. Sí, aparte. Sí, las dos cosas. Sí, bueno. Yo no. No alcanzan los dedos para hacer montoncitos. Montoncitos. Tenemos a Tate Tejada, dice, hola, buenas noches, saludos para todos. Hola, Tate, ¿cómo te va? También tenemos a nuestro amigo Elvio Gauna, desde la ciudad San José del Rincón, desde Santa Fe, ¿eh? Bueno, los rock and roll, dice acá Macumba. Hola, ¿cómo te va, Macumba? Gracias por acompañarnos. Upa. María Ángel sigue bailando. Muy bien, si seguís bailando es porque te gusta la música. Y está sonando así, de la mano de Fede Longo. Solo el beso del verdadero amor romperá el hechizo de la gira eterna. Kevin Pintos. Ahí voy de vuelta yo. Cheia de flor, faça sempre o bem, sem olhar a quem. Quilmes, para el mundo. Vox FM 102.9. Well, I'm a sitting on my lala, waiting for my ya-ya home. Yeah, sitting on the lala, waiting for my ya-ya home. Yeah, I know it's time to plunge, I ain't got lots of money of my own. So hey, baby, hurry, you gon' have to worry now. Vox le pone música a tus lunes. Somos mezcla de emociones y sentimientos. ¡Qué temas elegidos por Fede Longo! Excelentes temas estuvimos escuchando, ¿eh? Ahí fue uno tras otro, la verdad que estuvo muy bueno. Tenemos a Javier Iturres, hola, buenas noches, ya en sintonía, escuchando el programón de todos los lunes. Saludos a todos desde Melo City presente. ¿Cómo te va, Javi? Qué lindo que estés ahí del otro lado, y nosotros estamos esperando que vos compartas el programa, ¿eh? César Balma también nos pide permiso y nos dice buenas noches, atmósfera pesada. Hola, César, ¿cómo te va? Vos también podés compartir el programa. Edu Longo, lo tenemos ahí, hola, hola, gente de Atmósfera Pesada, me pasan un tema para Sandra, muy bueno el programa, la primera hora lo escuché por la aplicación, se escucha bárbaro, dice. Un abrazo grande para todos. Abrazo para ustedes también. Tengo entendido que en el gimnasio se escucha Atmósfera Pesada, ¿no es cierto, Edu? Qué bien, cómo me gusta estar en todos lados, ¿eh? Con la voz, con la música de los chicos, con el programón de Atmósfera Pesada en el gimnasio. Ahí te está pidiendo aire el señor. Sí, pero no cantes. Pero la gente le gusta que yo... Fíjate que Elsa dijo que cantaba bien. ¿Qué voz dijo? Y recién me perdí el tema anterior, porque me encanta tararearlo. Por lo menos tararearlo. Para mí se le rompió el tímpano. ¿Qué sigue siendo perro este muchachito? Tenemos... Lo tenía acá. Sí, lo tenía perro. Pero con mucha R. Yo creo que febrero nos vamos a tomar todas vacaciones para que no cante. A ver, yo creo que tu oído está un poco a veces atrofiado. Yo te escucho, Kevin Pintos, a veces escuchar cada tema que yo digo, no puede ser. Y después me dice a mí que yo no cante. A ver, yo por lo menos a veces alguna nota le pego, pero vos hay veces que escuchás temas. ¿A veces, que, dijo? Sí, casi pues, nunca. Me hago la humilde, mirá lo que te digo. Casi nunca. Bueno, hay que reconocer que tiene razón. ¿Viste? Aguante, Fede. Por eso lo quiero. Hay cada tema. Hay cada tema, Kevin Pintos. Y él lo escucha, ¿eh? Lo escucha. Yo lo paso. Ella no se escucha. Yo, pues, ¿sabes qué? Pongo el pendrive de Kevin en el auto y te juro que hay temas que los paso y encima los insulto. Ahí me dio el pie. A él le saco todos los pendrive que tanto que ahora me dice, déjame el pendrive. No, pero yo te voy a borrar todos esos temas, Kevin. No podés escuchar eso. Ya está. Ahora me saco el pendrive. Bueno, listo, no importa. Yo ya me los copié, te digo. Y menos mal que no le gusta. No, pero me copié los temas que le gustan. Elimina los temas que no le gustan y listo. Sí, sí. Así que si querés llevártelo, lo podés llevar. Después te lo borro de la computadora también. Quédate tranquilo. Vos en mi computadora no te vas a ver. No, esa es la computadora. Bueno, vamos a escuchar música, por favor, gracias. Bueno, faltan 24 días para terminar el año. Nada, gente. Así lo van a terminar antes ustedes, ¿eh? Se viene el 2025. ¿Hubiesen creído ustedes que íbamos a llegar a vivir al 2025? ¿Recordás que antes decíamos en el 2000 se viene el fin del mundo? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que pensábamos que en el 2000 se venía el fin del mundo y acá estamos, en el 2025, ¿eh? 2025 próximo ahí, a menos que caiga un meteorito, todavía vamos a vivir. 2025 con más arrugas, abuela, te diste cuenta, ¿no? Sí, pero ¿sabés cómo viene bien la Nivea, las cremitas de Avon? La estoy ahí piloteando, la araño, todo, pero estoy llegando. Milagro no hace, ¿no? Ya va a llegar a tu edad. Yo también le dije lo mismo, ya vas a llegar a mi edad. Es que ya nomás, ¿eh? Él se ríe, mirá las patas de gallo que ya tiene. Eso porque me río mucho. Bueno, seguimos saludando a Juli Fleitas. Kevin, tu mami tiene una linda voz. Toma. Para hablar, no para cantar. No. Para cantar también. Me tienen que dejar nomás. Me tengo que aprender las letras nomás. Porque viste que a veces uno no puede todo en la vida. Pero cantar a veces tarareo bien. Pero canta en el baño si quieres. También lo hago, practico, te digo que practico. Pero llego acá y se me olvidan las letras. Me pongo nerviosa, todavía me pongo nerviosa. ¿Y cómo no te vas a poner nerviosa si? Si lo tengo te ahí, la enseguida. Nuca me está. Bueno, Elvio Ibáñez se mata de risa y sí, es para reírse, ¿no? Juli Fleitas dice, canta bien. ¿Viste? ¿Viste la gente cómo sabe apreciar la buena voz de acá de la conductora? Vuelvo a repetir para yo hablar. Yo creo que estás perdiendo plata. Fede, vos... ¿Podrías hacer algunos exclusivos con la voz de ella? Sí, de repente facturamos. ¡Epa! ¿Está loco? No quiere. No quiere. Elvio Yo Ibañez. Tiro la idea. Fuiste, Kevin, dice Elvio Ibañez. Ya te están dando ahí. No me agredas, Kevin, porque la gente me quiere ya. Te aviso que me quiere, ¿eh? Juan Daniel Tano dice, con todo respeto, vengo escuchando esos pequeños cruces entre María Ángel y Kevin y no voy a opinar. Pero por mi experiencia personal, la madre con el hijo varón es mala. Tiene razón, tiene razón. Para que me perdí. Dice, siempre por ello, me apoyo a Kevin. Y si se vendría la pregunta... Si soy machista, dice que se va a venir la pregunta si es machista. No, igual, a mí, yo respeto la opinión del señor, pero yo creo que él no conoce del todo a Kevin. Yo no comparto igual, No, porque vos te llevas muy bien con tu madre. Yo me llevo bien como madre, no sí, es sí. mala. Yo con Kevin peleo todo el tiempo. Yo, nos queremos, nos amamos, ¿no? Menos mal que lo aclaran. Ponele. ¿Me amás, Kevin? Pero así somos todo el tiempo nos gruñimos, pero bueno, cuando yo lo necesito, Kevin está. Así que, Daniel, Juan Daniel, con todo respeto, te estás equivocando. Tienes razón. Bueno, seguimos ahí con Javier Iturres, que dice, eso sí, se picó, ¿no? Se picó entre mamá y el hijo. Vamos con más música, Fede. Escuchando Radio Box FM 102.9. Esto que suena en este momento a pedido de Eduardo Longo, que programó su canción Suena Así acá en Atmósfera Pesada, y ahora acompáñanos en este viaje a escucharlo. El tema va a ser especialmente para su señora esposa Sandra Pucci. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cada sonido y cada recuerdo nos recarga de energía. Desde Zona Sur, desde Quilmes, te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Juli dice, los varones se llevan mejor con la madre y las mujeres con el padre. Eso sí. Diciendo también, porque yo con mi hija me llevo pero súper, súper bien. Si ustedes vieran cómo nos reímos juntas, salimos para todos lados juntas. No, bueno, pero juntas, no están diciendo que se somos llevan muy mal. Compinches, somos muy, muy, pero muy compinches. Puede ser, se juntan abardeando nosotros. Sí, eso es cierto. Así que yo me llevo muy bien con mi hija también. ¿No sabes tu hermano? Empieza. Con Kevin, a ver, tenemos así como esta manera de hablarnos todo el tiempo, pero es una pelea como sana, tampoco es que discutimos ni nada. ¿Con mi otro hermano pelea en serio? Con el más chico capaz que peleo más en serio. Pero con Kevin es esta forma que tenemos los dos. Pasa que es medio seco. Es secote, mal. Por eso. Y con él no me río tanto. O sea, que es esta pelea. Yo, o sea, me río de él porque se pone como loco conmigo, pero yo me río como se saca. Pero yo con mi hija me llevo super ultra plus bien. Fabuloso. Mejor que con él. Callado quedó. Que con él. No dijo nada. Mira, no sabe se qué pone decir. Celoso. Celoso, sí, se pone celoso porque dice, claro, a tu hijita le haces tortita de manzana, a tu hijita le haces torta frita, es así verdad, todo el verdad. Tiempo. Se está riendo, miró para abajo, o sea, no puede decir nada. Ya está, Kevin, te saco del aire. Sí, exacto. Mejor no digo nada. Sí, no puede decir nada, se quedó mudo. Mejor no digo nada, después me van a cagar pedo en el auto. ¿Por qué tenés que decir eso? Bueno, tenemos al Sal Ro, dice, buenas noches, gente linda. Quiero agradecer a Kevin Pintos por colaborar con su tanda en Costanera Sur ayer. Gracias, Kevin, good morning. Está más que agradecido. Kevin estuvo de gira, vos sabías que Fede estuvo de gira sábado, domingo. Domingo se fue a Costanera, dijo que estuvo así muy repleto. Estuvo pasando una buena tanda larga, ¿no, hijo? Hora y media. Hora y media de música y la gente bailó, ¿eh? Así que, bueno, gracias a vos, Sal Ro, por este mensajito y por agradecerle a mi hijo el haber estado ahí colaborando para que la gente se divierta, ¿eh? Así que, bueno, beso enorme y gracias por haber compartido el programa también. Seguimos con más música de la mano de Fede Longo. You never listen to my advice. You don't try very hard to please me. What you know should be easy. This could be the last time. This could be the last time. FMRadiobox.com. I guess I feel the same tomorrow. This could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Vox le pone rock and roll a tus noches de lunes. Radio Box FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. When you see a Estamos disfrutando con la música de Fede Longo. Qué buenas canciones que escuchamos en el día de hoy. La verdad que está para repasar el programita por Spotify, ¿eh? Javier Iturres dice, sí que lo tenés, Kevin. Dice, escuché Castillo de Naipes, que lo había traído. Lo borró. Francisco Javier Ovalle Salas dice, súper genial, gracias Francisco. Nelly Ramírez, muy lindo el programa. Hola Nelly, ¿cómo te va? Miguel Cáceres, hola, saludos del DJ Miguel el gaucho rockero de Maswich. ¿Cómo va? Nos pregunta acá. ¿Todo bien? Está perfecto porque estamos con muy buena música. Bueno, estamos, es una palabra muy grande. Ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir despidiendo, tenemos que ir cerrando, dándole punto final a este programa. Es una lástima porque la verdad que por mí yo me quedaría a seguir escuchando buena música en estos auriculares, ¿eh? Te dejo la frasecita del día lunes. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando, no te conformes. Gente bonita, gente linda que está ahí del otro lado, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Radio Box 102.9. Nos estamos encontrando el próximo lunes, si Dios quiere. Buena semana para todos, los queremos. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau.